El contexto actual de la educación superior en América Latina. José Joaquín Brunner, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Centralidad del conocimiento. La modernidad es inseparable de la experiencia del conocimiento y de sus aplicaciones a las más variadas esferas de la producción y la gestión de la sociedad. El movimiento de la modernidad, que empezó con el análisis y la crítica de la razón y su consiguiente secularización, desembocó eventualmente en la industria del conocimiento, tal vez una de las expresiones más avanzadas de la modernidad. Decir industria del conocimiento es seguramente usar un mal término para designar una nueva realidad, consistente en la producción, circulación, difusión y uso masivo de información, imágenes y conocimientos y sus patrones asociados de control simbólico. De hecho, la mayoría de las organizaciones modernas operan con conocimientos. Contemporáneamente, casi cualquier actividad social relevante gira en torno al eje del procesamiento y la manipulación simbólicos. El trabajo académico se organiza de manera preeminente en torno a ese eje. Dentro de la división del trabajo actual, el clivaje entre trabajo manual barra intelectual pierde progresivamente importancia y se desplaza hacia las varias separaciones especializadas al interior del mundo del trabajo intelectual. A su vez, dentro de este último, las instituciones de educación superior juegan un papel determinante, en la medida que son la sede preferente de organización del trabajo académico. Lo dicho no significa que estas instituciones sean únicas. Como señala Burton Clark, otros milieus se están asemejando a la educación superior, en cuanto también se basan en conocimientos, las ciencias y profesiones. Así ocurre, por ejemplo, con las empresas de punta, las burocracias, las guerras, la administración de las políticas públicas, las industrias culturales, los grandes medios de comunicación, etc. Más bien, puede decirse que el trabajo académico, en cuanto tipo de prácticas específicas de una clase de institución, consiste en una peculiar combinación de actividades intelectuales, donde se mezclan la educación sofisticada, la investigación científico-tecnológica, la acreditación de conocimientos, la certificación para el ejercicio de determinadas ocupaciones, la extensión cultural, la capacitación de postítulo o educación continua, la prestación de servicios específicos, la producción de valores e identidades, la asesoría o consultoría para la adopción de decisiones públicas y privadas, etc. La idea de la universidad, en cambio, cuando alguien se refiere a la idea de universidad, por lo general, está haciendo referencia a una realidad que ya no existe, la universidad premoderna. Así ocurre, por ejemplo, cuando se habla de la universidad como una comunidad única de maestros y discípulos unidos en torno al cultivo del conocimiento valorizado en sí. Quizá nunca existió esa universidad sino como idea. Desde hace tiempo, la universidad viene siguiendo la compleja evolución del trabajo académico, con sus crecientes divisiones y especializaciones internas y sus mezclas cada vez más abigarradas entre teoría y práctica, ciencia y técnica, vocación y profesión, ideología y política, valorización por pares y por el mercado, etc. Tras la moderna universidad no hay ya una idea, sino la acumulación de los procesos e influencias que han ido conformando su múltiple realidad actual. El discurso sobre la idea de la universidad juega el papel, en tanto, de alimentar la identidad de unas instituciones que, como ha dicho Kerr, al llegar a hacer muchas cosas para muy diversos públicos, por necesidad ha llegado a estar en guerra parcial consigo mismo. Envuelta en los mil procesos que la transforman y descentran, que la disgregan y moldean, la universidad sueña su pasado como presente y mantiene así, al menos, la leyenda de su continuidad. Mitos del desconcierto. Tales son los mitos del desconcierto. Repetidos una y mil veces, en alta voz o en el secreto de la conciencia individual del académico, dichos mitos cultivan una imagen legendaria de la institución en que ellos quisieran trabajar. Así se afirman unos derechos, una pertenencia, un sentido de identidad, unos valores y una ideología que permiten recoger reconocimiento social y reclamar prestigios. El mito central que la universidad proclama, en torno al cual se atan los demás y sus correspondientes discursos celebratorios, es el mito de que solo la universidad cultiva el conocimiento avanzado y lo hace progresar, de que solo ella lo refina y que solo la universidad está por ende en condiciones de transmitirlo válidamente. Para mantener en vigencia este mito, la universidad aspira, o dice que aspira, a fundar la docencia en la investigación. Lo que ella transmite sería conocimiento vivo, no aquel acumulado en la rutina de los textos. De manera semejante, todo académico define su rol por esa doble adscripción: al mundo de las disciplinas que avanzan y cambian, por un lado, y al mundo de los currícula que organizan la enseñanza de un conocimiento que estaría en permanente evolución. Los numerosos submitos que la universidad cultiva están asociados a los anteriores. El de que ella trata los conocimientos como valores, se haya dedicado a la búsqueda de la verdad en sí, su rechazo supuesto frente a las presiones externas que se busca ejercer sobre la corporación universitaria, el del compromiso con la formación de base universalista, el mito de la imposibilidad de evaluar a la academia, etc. Las circunstancias reales son lo que las circunstancias contemporáneas en que se mueve la educación superior, y la universidad en particular, son más fuertes que dichos mitos. De entrada, la educación superior es una empresa relativamente masiva de certificación, a nivel regional y en la mayoría de cada uno de nuestros países. A ella llegan los jóvenes persiguiendo muchas cosas, seguramente, pero una sin falta. Un certificado educacional que les permita incorporarse al mercado laboral y desempeñar ocupaciones que manipulan conocimientos. La producción de certificados guía hoy día, en gran medida, la empresa educativa en este nivel. Más que detentar el monopolio sobre la producción y transmisión del conocimiento, las universidades y demás instituciones de enseñanza superior defienden en la actualidad ese monopolio sobre el otorgamiento de los correspondientes certificados. En América Latina, la matrícula de tercer grado alcanza hoy a más de 7 millones de estudiantes y cada año egresan cerca de 600.000 profesionales y técnicos de nivel superior, en los más variados campos del saber y los oficios. Con todo, solo 19 de cada 100 jóvenes del respectivo grupo de edad se encuentran cursando estudios de nivel superior, en promedio, dentro de la región de América Latina y el Caribe. Luego, aun habiéndose masificado, la enseñanza superior continúa siendo un enclave selectivo, solo que ahora de manera más diversificada. Existen instituciones de distinto prestigio, de calidad muy diversa y conectados a circuitos de escolarización también ampliamente diferenciados. Sus productos están destinados a mercados de demanda, estudiantil, altamente segmentados, cada uno de los cuales está destinado a mercados de oferta, de puestos, igualmente segmentados. Las instituciones que ofrecen educación superior se han diversificado enormemente en la región. Hay universidades de muy distinta naturaleza. Unas pocas ofrecen posgrados, docencia de pregrado en una diversidad de carreras y además hacen investigación en diversas áreas y de manera compleja. Otras solo forman un cierto tipo de profesionales, pedagogos o ingenieros, por ejemplo. Existen universidades de cobertura nacional y otras que definen su rol en función de un área geográfica determinada. Hay universidades estatales, privadas y de naturaleza mixta. Al lado de las universidades existen institutos tecnológicos, centros de formación técnica, escuelas aisladas y variados organismos de formación profesionalizante. Además, un número significativo de las instituciones no universitarias de enseñanza superior son de carácter privado, y ofrecen sus servicios directamente en el mercado de la enseñanza superior. La profesión del docente superior, el vasto y diferenciado mundo de la educación superior, constituye, además por sí mismo, un mercado profesional en expansión. La docencia de nivel superior se ha transformado en una actividad profesional de alcance masivo, abarcando actualmente en América Latina más de 500.000 personas. En México, durante mucho tiempo, se ha venido creando más de un puesto de docente universitario diariamente. La profesión académica se ha fragmentado consiguientemente, ya no solo en términos de las especialidades disciplinarias sino, más radicalmente, en términos de jerarquías de instituciones, de tipos de actividades y de los prestigios asociados. En todas partes se ve surgir un núcleo de académicos poderosos, conectados a la investigación, relativamente internacionalizados, que gozan de preferencias en la asignación de los recursos y el reconocimiento. Se hallan por lo general vinculados a las agencias financiadoras del Estado, lideran las asociaciones científicas nacionales y participan en las redes internacionales de su especialidad. Son investigadores en los diversos campos del saber, científicos básicos, sociales y de las ramas aplicadas, a condición de que hayan destacado en su medio y hayan podido establecer las necesarias conexiones y redes de influencia. A su lado, subsiste y se reproduce el segmento de los catedráticos tradicionales, incluso allí donde la cátedra ha desaparecido. Se trata, en este caso, de los profesores de las escuelas o facultades tradicionales de Derecho, Medicina e Ingeniería, vinculados a poderosas estructuras profesionales, asociaciones civiles y al aparato del Estado. Su círculo se ha visto enriquecido, en casi todas partes, por la incorporación de algunas nuevas profesiones de éxito y rápido ascenso en el mercado y ante la opinión pública, como ocurre con el caso de los ingenieros comerciales y administradores de empresas. Más abajo se hallan los profesores de las escuelas profesionales bien establecidas, pero menos dinámicas, como ocurre en el caso de la agronomía, la arquitectura, la química y farmacia, la psicología, etc. Un sector aparte forman los académicos que trabajan en las facultades y escuelas de filosofía y humanidades dentro de las universidades de mayor reputación, los cuales ni gozan del prestigio de las élites profesionales ni aprovechan para sí el aura de las nuevas ciencias, aunque mantienen un reconocimiento tradicional asociado al cultivo de la filosofía, la historia y la literatura. La docencia masiva empieza, sin embargo, recién más allá, y por debajo, de los estratos descritos. En las universidades públicas localizadas fuera de las ciudades metropolitanas o grandes centros urbanos, donde se repiten las divisiones de influencia y prestigio de escala menor. Y, más allá todavía, están los docentes que trabajan por horas en los cientos de establecimientos no universitarios, muchos de ellos de carácter privado. Ellos forman un nuevo proletariado docente, instalado en los escalones más bajos del sistema de enseñanza superior. Son docentes contratados por hora, que gozan de escaso prestigio todavía y que luchan por hacerse reconocer en un medio fragmentado y poroso. Periferia y centralidad. Los sistemas de educación superior de la región se han transformado en una compleja red institucional y profesional de certificación educativa de masas. En algunos puntos, en el centro y la periferia de los sistemas, además se producen conocimientos. Es decir, se hace investigación. En juego está aquí la topografía institucional del conocimiento, esto es, la cada vez más complicada relación entre ocupaciones, conocimientos y certificados, en cuyo ajuste intervienen los mercados, el Estado, las asociaciones profesionales y los cambios técnicos y socioeconómicos que redefinen la producción, la transmisión y el uso de los conocimientos en casi todas las esferas de la actividad social. Los antiguos mitos universitarios, que antes mencionamos, se hallan completamente desfasados respecto de estas nuevas circunstancias, y apenas se sostienen como retórica para efectos casi puramente ceremoniales. Por el contrario, las realidades emergentes de la educación superior no poseen todavía un discurso que las identifique, explique o promueva. Por lo menos esto está claro, que los sistemas emergentes no poseen un centro único y que las innovaciones pueden ocurrir, por igual, en los centros y la periferia del sistema, y en cualquiera de sus múltiples dimensiones, puntos de engarce, puentes de comunicación o nodos de interacción. De hecho, las grandes instituciones centrales, la vieja universidad pública originante del sistema, por ejemplo, son solo centrales ya en cuanto al número de alumnos que albergan o de años que llevan en existencia, pero muchas veces no lo son ya desde el punto de vista de la calidad de los procesos, de la formación de las élites, de la conexión con el mundo externo, o de la producción de innovaciones. Estas últimas tienen lugar en una diversidad de puntos, pero muchas veces más fácil o más frecuentemente en establecimientos no centrales, o en la periferia y los intersticios de las instituciones centrales. En el terreno de la investigación se observan fenómenos similares de descentramiento, sin que se pueda decir a ciencia cierta ya dónde empieza y dónde terminan las disciplinas, o el espectro de la investigación básica frente a la investigación aplicada, o la producción y la aplicación de conocimientos, o la especialidad de un grupo respecto a las especialidades de los demás. Y no solo la universidad investiga. Junto a ella surgen y se multiplican los institutos estatales de investigación, los centros académicos privados, los departamentos de I&D de las empresas, las filiales de producción de conocimientos de las empresas transnacionales, las oficinas consultoras privadas, y las innumerables corporaciones del saber ubicadas en una variedad de instancias y articulaciones de la sociedad. Las propias disciplinas científicas, entre tanto, avanzan por procesos de división, especialización y recombinación, igual que los currícula diseñados para enseñar una variedad cada vez mayor de especialidades y otorgar un número creciente y más variado de certificaciones. El mundo de las profesiones, semiprofesiones, cuasiprofesiones y de las ocupaciones técnicas superiores pierde su nitidez. Sus divisiones tradicionales se borronean y por todas partes surgen demandas que apenas logran identificarse parecen ya estar cambiando de naturaleza de orientación. Más encima, el universo de la docencia, la investigación y el procesamiento de los conocimientos se haya cruzado, en mil direcciones, por las corrientes de la internacionalización. Las nociones tradicionales de la cooperación académica o cooperación científico-tecnológica poco tienen que ver, por lo mismo, con las nuevas circunstancias. Mientras aquellas suponen un flujo unidireccional, de arriba hacia abajo, de norte a sur, de gobierno a gobierno, etc., la realidad subyacente pero emergente de la cooperación se mueve en otros sentidos. de lado a lado, de abajo barra abajo, de sur a norte, mediante triangulaciones, a través de mercados y canales políticos, en sucesión o simultáneamente, empleando redes y flujos, usando contactos personalizados, uniendo el conocimiento al dinero y las mercancías, aprovechando a los individuos que son portadores de conocimiento, vinculando entre sí a instituciones de tamaño y trayectorias disímiles. Aspectos normativos y valóricos. En medio del dinamismo creado por las nuevas circunstancias, los países buscan encontrar un marco adecuado de condiciones de organización para que sus sistemas de educación superior puedan cumplir con eficacia sus funciones clásicas. Formar personal científico, profesional y técnico para el ejercicio de variadas ocupaciones en el campo laboral, contribuir al avance del conocimiento y su aplicación al desarrollo del país, y ofrecer oportunidades permanentes de participación en la cultura superior. Dichas funciones se realizan por intermedio de los establecimientos que integran el sistema, los cuales con ese fin desarrollan variablemente actividades de docencia, de investigación y de extensión. Puede decirse que las condiciones de organización de los sistemas son adecuadas cuando estos cumplen sus funciones propias de manera satisfactoria con respecto a determinados fines o valores socialmente aceptados. Por tanto, no existe una sola manera de organizar los sistemas de educación superior. De hecho, hay en el mundo diversos modelos mediante los cuales se organiza la educación superior. Cada uno responde a fines y valores socialmente aceptados, los cuales se encarnan en una determinada tradición cultural y organizacional y se modifican con el paso del tiempo. Últimamente, sin embargo, parece estarse produciendo una convergencia internacional en torno a los fines o valores que buscarían reflejar los sistemas de educación superior en su organización. En efecto, en la mayoría de los países se postula hoy que dichos sistemas deben responder a un conjunto limitado de valores y fines. Deben hacer posible y fomentar el ejercicio de las libertades intelectuales, cumplir con sus funciones de una manera que sea relevante o pertinente para el desarrollo de cada país, distribuir con equidad las oportunidades de formación a nivel superior, cautelar la calidad de los procesos y productos que resultan de la actividad de los establecimientos, y desempeñar con eficiencia sus cometidos. El relativo universalismo que se observa en la aceptación de sus valores y fines es un resultado de la evolución cultural de las sociedades y se expresa en la actualidad como una de las formas que adopta la autoconciencia de la modernidad. La anterior no lleva, sin embargo, a que desaparezcan los modelos organizacionales existentes. Estos tienden en cambio a acercarse y puede ser que en el futuro se asemejen más entre sí que hace solo 4 o 5 décadas atrás, pero solo para diferenciarse mejor y así adaptarse a las circunstancias de su época y sociedad. Persistirán por tanto las diferencias debidas a las diversas tradiciones socioculturales e intelectuales de los países, a los grados de desarrollo de sus economías y aquellas derivadas de la posición que cada uno ocupa en la división internacional de la producción material, técnica y simbólica. La específica organización que adopte cada sistema de educación superior reflejará las opciones de valores y fines que las propias instituciones, las autoridades públicas y la sociedad estimen más adecuadas, o logren negociar entre sí, a lo largo del tiempo. Asimismo, las políticas que se impulsen frente a la educación superior representarán siempre un inestable balance entre sus fines y valores, pues en torno a ellos existe una pugna continua cuyo resultado se expresa en las cambiantes políticas que se adoptan.